Take a walk with me. die! ¿Qué tal, Threshers? Está comenzando más una edición de Polyverso Rocks. Yo soy Thiago Perdurabo y estamos desde Río de Janeiro, Brasil. Acabamos de escuchar a los estadounidenses de Nuken con Empress of Evil, los también estadounidenses de Nox Sinister con Crimson Mirror y los polacos de Exist con I Am Eternal. A continuación tendremos nuestro anuncio y enseguida presentaremos una banda clásica del thrash ochentero de la USA, los Blood Fist. Sigamos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Polyversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en polyversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Blood Fist es una de las legendarias bandas de thrash metal de Nueva Jersey de los años 80. Esta banda estadounidense sigue forjando su propio retorcido camino en el thrash metal con el lanzamiento de su cuarto álbum de larga duración, Infinite Evolution. Los fans, tanto antiguos como nuevos, no se sentirán decepcionados, ya que la trinidad impía de lanzamientos de los primeros días de la banda, Kill for Pleasure del 1987, Face Fate del 1988, un EP, y Chopping Block Blues del 1990, junto con el álbum de regreso del 2017, The Future State of Wicked, influyen mucho en el nuevo álbum. Toda la velocidad, brutalidad y giros que caracterizan a la banda se mantienen intactos y en tocada. Blood Fist fue formada por Adam Tranquilli en las guitarras, Gary Markovich en las voces, Kevin Kuzma en la batería y Lou Stadita en el bajo en 1985 bajo el nombre de Bloodlust. Rápidamente escribieron y grabaron su clásico demo de 4 canciones, The Suicidal Missions. Poco después, se convirtieron en un quinteto con la incorporación de Michael Basden en la guitarra. La banda fue contactada por New Renaissance Records para contribuir con canciones a sus compilaciones Thrash Metal Attack, Menacing Thunder y Speed Metal Hell 3, The Suicidal Missions, lo que motivó el cambio de nombre a Blood Fist. New Renaissance les ofreció un contrato discográfico, lo que llevó a la grabación del clásico álbum Kill for Pleasure y a una gira por Estados Unidos con Death Angel. El EP Face Fate siguió rápidamente. Poco después de escribir y grabar su propuesto segundo álbum, Adam dejó la banda. Los 4 miembros restantes regrabaron estas canciones, que se convirtieron en el álbum Chopping Block Blues. La banda se separó poco después del lanzamiento del álbum a principios del 1990. Los 5 miembros originales de Blood Fist se reunieron para una aparición en el New Jersey March Metal Meltdown en 1999, pero no hubo más actividad. Una segunda reunión comenzó en 2007, aunque solo con los miembros originales Tranquilli y Kuzma. El bajista Tom Lorenzo y el vocalista Chris Natalini se unieron en 2010, justo a tiempo para la primera aparición de la banda en el Headbangers Open Air en Alemania, a la que fueron invitados de nuevo en 2013 y 2017. Durante este periodo, Adam comenzó a escribir nuevo material con la banda, incluso tocando una versión temprana de Inri en algunos shows selectos. La encarnación de Blood Fist, que hoy retoma su lugar en las filas del metal, comenzó a tomar forma en marzo del 2014, con la incorporación del guitarrista CJ Sosha. Cuando el baterista Joe Moore se unió unos meses después, la formación se completó y comenzó a trabajar inmediatamente en lo que se convertiría en el álbum The Future State of Wicked. Las presentaciones en vivo se hicieron mucho más frecuentes, incluyendo apariciones en el True Thrash Fest 2015 en Osaka, Japón, Hell's Heat Batch 2 en Cleveland, Ohio, Lima Metal Fest 2 en Lima, Perú, y el ya mencionado regreso al Headbangers Open Air en 2017. El álbum fue lanzado por Hell's Headbangers Records en la primavera del 2017, coincidiendo con un show de apertura para Creator y Obituary en el Decibel Tour de ese año en el TLA en Filadelfia. En 2024, Bloodfeast tiene un futuro brillante por delante, con el mundo abierto nuevamente. Y a los que quieren conocer más sobre la banda, pueden buscar a Bloodfeast Thrash, que te aparecerán varios resultados. De hecho, todos los enlaces están en la sección de bandas de Thrash en Polyversum Medias, medias.polyversumdigital.com.br. A continuación vamos a escuchar los temas Revenge the Lines of Mary, Never Will I Die y I Love Glass. Sigamos. Yeah. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poriversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poriversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy rendimos nuestro homenaje a una de las mayores bandas de thrash de la historia. Slayer es una de las bandas más influyentes en la historia del thrash metal, formada en 1981 en Huntington Park, California, por los guitarristas Kerry King y Jeff Hanneman, el bajista y vocalista Tom Araya y el baterista Dave Lombardo. Desde sus inicios, Slayer se destacó por su música agresiva, con riffs rápidos y afilados, solo frenéticos y una temática lírica que abordaba temas oscuros y controversiales como la guerra, la muerte y el satanismo. Su álbum debut, Show No Mercy, del 1983, lanzó a la banda al escenario del metal underground y estableció las bases de su característico sonido. El segundo álbum de Slayer, Hell Awaits, del 1985, profundizó en temas más oscuros y complejos, mientras que su obra maestra Reign in Blood, del 1986, es ampliamente considerada una de las piezas fundamentales del thrash metal. Producido por Rick Rubin, este álbum es un asalto sónico que se ejecuta en poco menos de 30 minutos. Con la icónica canción Reign in Blood, cerraron el disco con una intensidad sin precedentes. Reign in Blood catapultó a Slayer al estrellato y los consagró como uno de los Big Four del thrash, junto con Metallica, Megadeth y Anthrax. A lo largo de su carrera, Slayer continuó desafiando las normas con discos como South of Heaven del 1988 y Seasons in the Abyss del 1990, donde exploraron tempos más lentos sin perder su brutalidad característica. La banda atravesó varios cambios de formación, siendo el más notable la salida y regreso de Dave Lombardo en la batería. Jeff Hanneman, un pilar en la composición de Slayer, falleció en 2013, lo que marcó el inicio del fin de la banda. Tras más de 3 décadas de implacable thrash, Slayer decidió retirarse, culminando su carrera con una gira de despedida en 2018 y 2019. Slayer es recordado no solo por su música, sino también por su influencia duradera en el metal extremo y su base de fans inquebrantable. Su legado vive en las innumerables bandas que siguieron sus pasos, adoptando su enfoque sin concesiones y su actitud desafiante. A pesar de haber colgado sus instrumentos, Slayer sigue siendo una fuerza imparable en la historia del metal. A continuación van a escuchar 5 de sus canciones, que son Black Magic de Show No Mercy del 1983, Angel of Death de Reign in Blood del 1986, Wild Ensemble de Seasons in the Abyss del 1990, Reign in Blood del disco Reign in Blood del 1986 y South of Heaven del disco de mismo nombre del 1988. Y desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados a las 15 horas de Uruguay, Brasil y Argentina por Radio Madrugada LM.com y todos los miércoles y viernes por la antiradio.com a las 21 horas de España y 15 horas de Miami. Un saludo a toda la audiencia, gracias por oírnos y nos vemos en el próximo programa. Yeah.